Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español. Welcome, bienvenido to the Spanish Nordics. Ignatius Spanius presents his voice, Mateusz Grzesiak. Y Agustín Bravo, especially designed especialmente diseñado to make your unconscious brain more simple, more effective, and more enjoyable. This CD has been produced to make it so para hacer que sea más fácil para learn a new language, un nuevo idioma. Methods and technologies it shows are one of the most advanced and ever available. Please, fasten your unconscious seatbelt, because the hypnotic adventure of your life is about to begin. Está por comenzar. So that when you are somewhere in a new lugar, and maybe y tal vez even in incluso a certain state of mind, the will change. Vamos a cambiar. Wherever you are, and donde quiera whatever que estás, could happen, y cualquier cosa won't que suceda, because it is porque se trata a moment, de un momento in which en el cual where you en donde go and simplemente te vas y piensas acerca de more sentimientos and more relaxed, más y más because relajación while porque you are mientras tú estás respirando in and out, hacia adentro y hacia afuera, inhalando, trayendo esa energía and de placer, peaceful and que tan pacíficamente puedes sentir y disfrutar este momento, while you are porque mientras estás respirando, exhalando, todo lo que anteriormente hace bother te molestaba o te causó algún problema in any way, o tal vez interrupt de alguna manera forget interrumpió now, relax, olvídalo ahora more. Because relájate incluso más, someone will porque alguien va a guiarte hacia certain lo más adentro of experience, tipos de experiencias, sometimes, tal vez en algunas ocasiones, la gente siente eso, siente que no lo harán, cada vez sí, cada vez más cerca, cada vez más cerca, sus palmas. Porque en este momento, cuando te sientes relaxed, te empiezas a relajar y cada vez más te das cuenta de que llega el momento aquel momento en el desde que ya no recuerdas respirar y más profundamente y más profundamente, dejando en este preciso momento que todas las experiencias se vayan de tal forma que solo te concentras en la voz que te va a guiar hacia un nuevo estado en el que estás ahora, porque queremos que tú comiences a ir en este momento

Así de simple. In this way, porque en esta forma had una nueva estrategia, una nueva habilidad de cambiar algo. What you hacia lo que tú ya sabes y en lo que ya eres competente. Nuevos for pensamientos, free. Nuevas It's cosas gratuitas. Es el mejor regalo que puedes darte a ti mismo. When you make everything cuando tú haces que todo easier, sea más fácil, faster, más and rápido, more más y más efectivo para ti. Every language, porque there en todo lenguaje vocabulary hay vocabulario that you que tú might want to learn. Querrías tal vez aprender. You always remember that de tal whenever you see que recuerda que cuando word, tú veas una nueva palabra, thing, la primera cosa, when you know the cuando tú sabes el significado language, de esa palabra, you are en el lenguaje que estás now, aprendiendo ahora, so that de esta manera, in this language, en este lenguaje encuentra algo similar, muy similar, so that de tal forma que tu mente conecta the words, las palabras, like for instance, como por ejemplo brat con la palabra home. You already know y tú sabes el significado because if estás buscando algo como ra entre la nueva palabra travieso y el sonido de esa palabra Spanish, con algo en tu idioma you en can español, imagine después, that you see tú a small vincular brat esa idea por ejemplo brat who is very naughty and travieso, travieso, who has a sling, haciendo travesuras, and he looks at his friends, que tiene una and he puts a small stone, y avienta una pequeña piedra con esa resortera, not to hurt them, la imagen, but to have fun and enjoy when he's a child. Y tú empiezas a disfrutar esa imagen que crea. Y ahora sabes cómo conectar brat con travieso. You connect. Y entonces and imagine in your tu mente genera una conexión. Images, which haz imágenes grandes, panorámicas, llenas full de of luz, movement, llenas de vida y movimiento, movie, porque cuando estás haciendo una película llena de emociones que te hace sonreír, que te hace disfrutar, what you que hace doing, que tú sientas que lo estás haciendo, entonces te vas a dar cuenta you de que es la mejor imagen y estás haciendo una asociación cada vez que aprendes una nueva palabra. Aprendes a conectar dos significados juntos y en este momento hay una conexión entre tu memoria de corto plazo y tu memoria de largo plazo y estás asociando la habilidad al asociar huge movie, de establecer colors, un gran puente con esta gran película llena de acción vibrante y vida. Entonces esa información cruza el puente y se va de tu memoria de corto plazo a tu memoria de largo plazo and y ahí estará para siempre. Y cuando just adquieres like un nuevo hábito, which you are algunas cosas que tú habituated to, yet which estás acostumbrado a ser normal, que son normales para ti, son algo que siempre vas a hacer. Por ejemplo, cuando alguien then te avienta una piedra, entonces tú simplemente evitas la piedra o te proteges con tus manos, y eso es un hábito automático. I want you to understand that you already have associated many different things and words with something you already con know. Algo que ya sabes. If you make this process, haz que something proceso even more normal, much more regular, más regular, toda tu vida, then suddenly your life becomes easier manera, and it's tu faster se vuelve más for sencilla yourself. Es más rápido para ti aprender nuevas and cosas. If you hacer que esa información cruce always to make la memoria de largo plazo and associate as a new word y asocia cada nueva palabra de manera automática. A way of life se that you always en una parte de tu vida en una I forma en la que tú vives. Quiero que también when you're en este momento to remember cuando estás dormido the way recuerdes to que esa es la forma en la que tu mente aprende nuevos lenguajes and notar similaridades between what you already know entre lo que and ya sabes just y algo que aparenta ser nuevo in your head forever. Y se queda en tu mente because para siempre. If you think about porque grammar, si tú piensas acerca de la gramática, is only la gramática solamente to explain es necesaria para explicar what lo que sucedió, and what lo que sucede happen, y lo que sucederá. Si tú te das cuenta que entre tu lenguaje y el lenguaje que estás aprendiendo ese idioma puede ser el inglés, entonces las estructuras gramaticales son absolutamente similares. Y solo tienes que recordar in every language, en cada lenguaje positive phrases, tú tienes frases like positivas como a cat, yo tengo un gato and phrases which y are frases negative, que son negativas like I don't como have a cat, yo no tengo un gato and then you have entonces, questions tú tienes do you have a cat? Tienes un if gato you notice this pattern, cuenta you will understand patrón, that in every single language, todos y cada on uno the face de los idiomas, you la faz de esta tierra, grammatically the same, gramaticalmente comunicar lo mismo, know the structure, y solamente conoces with what you already know, y la comparas con lo que ya sabes. Y entonces entiendes que después there's de su a verb, and there's hay un verbo object, y hay un objeto que solamente cambia su lugar small part y si cambias una pequeña parte de tu how estructura gramatical can it ¿qué be tanto más simple puede llegar a ser know the si tú ya sabes your la gramática en tu lenguaje en tu idioma materno y lo único que tienes que hacer es compararlo con algo que ellos hacen en el idioma que estás aprendiendo en este momento in this way, ahora de esta forma automatically, tú automáticamente absolutely, mechanically, absolutamente de forma mecánica the similarities, tu cerebro language, entiende las similaridades